Él salió, dejó la casa vacía y se entregó al suave aire del desierto. Y entonces la vio. Placeres ciegos, no quiero ver.